Sudamérica. En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de combustibles. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen Munra. ¿Qué hay, Munrilla? ¿Qué onda, mi Cocoyome? Una semana más, otro podcast, y esperamos que siga habiendo mucho más podcasts, si no nos lleva el agua, ¿verdad? Antes. Estamos en el podcast número 72 de combustible, la quinta emisión. En los controles está el tremendo Amel. ¿Qué hay, Amel? Nos visita Mavis, que está ahí echada como vaca en la cama. ¿Y qué hay, Munrilla? ¿Cómo la ves? 72 podcasts, güey, se dicen fáciles, pero se requiere de un gran esfuerzo, güey. Y de un chingo de tiempo. Ya, yo creo que si nos hubiéramos aplicado, güey, con como debe de ser, profesionalmente ya llevaríamos como unos 130, güey, pero no, sí somos huevones, gracias a Dios. Además de que puede ser tiempo perdido, si hubiéramos dedicado las horas que hemos dedicado a combustibles, si las hubiéramos dedicado a un empleo, güey, ahorita seríamos gerentes, güey, o andaríamos peleando una plaza chingona, güey, en cualquier empresa, pero no. Obviamente porque hacer el podcast sí nos gusta y trabajar, pues no. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a saludar a la banda que nos escribió o que nos ha escrito durante este tiempo? Vamos a comenzar, ¿no, mi Cocoyome? Así es, este es el último programa donde leemos anuncios o saludos o mails del año pasado, Monrilla. Mira, por ejemplo, güey, aquí llega el David Show y dice: ¡ánimo, cabrones! ¡Échale ganas, carnales! ¡Arriba, combustible! Y nosotros les mandamos un chingo de ánimos, cabrones. ¡Aguante, combustible! Mira, güey, aquí voy a hacer una aclaración. ¿Y por qué tienen la idea de que yo no sé leer? Aquí no dice aguante, güey, dice agunate. Lo que pasa, cabrón, es que yo leo todo tal como está y me la cagan, güey, pero no. Los que la cagan son los que mandan los mails. Bueno, y vamos con un saludo de este mismo cabrón. Y dice: ¿qué pedo, cabrones? Un día más de lucha y de resistencia, cabrones. No se agüiten, carnales. Desde el DF les echamos un chingo de porras para que se levanten lo más rápido posible. Aguante, combustible. Ahora sí dice aguante, güey. Bueno, pues de Tarija, Bolivia llega el Chupac y dice: hola, cabrones, me comunico desde Tarija, Bolivia, solamente para felicitarles por tan chido podcast. Los he escuchado desde el número 55, pero esta es la primera vez que les escribo. Un abrazo para todos y échenles más ganas. Muchas gracias a ti, güey. Un saludo a la banda de Tarija. Son bastantes que recuerdo. No me acuerdo de quiénes eran, pero eran algunos, güey. Bueno, y desde el mismísimo Averno llega el Diablo y nos dice: música acá. Sí, sí, de Diablo dice. Espérate. ¿Cómo qué música de Diablo te imaginas tú, güey? No sé, güey. Así como de las maquinitas, güey. De la... Pues no sé, güey, tú ahí échale cerebro, cabrón. Por algo te dicen el Coco, güey. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Bueno, dice: ¿qué rollo, raza? Sigo esperándolos en el infierno. Malaya que no me los pude llevar con tanta agua. Pero en fin, ¿quién iba a pensar que ese fin de semana no iban a grabar? Ya en serio, pónganse las pilas y de perdido pídanle el estudio a los de la JS para que graben un par de líneas, ¿no? JS Digital. No, hombre, pues si no somos ricos, güey. Quiero contarles que cuando íbamos a empezar la segunda temporada, ¿recuerdas, Munra? Necesitábamos una cabina de producción para editar nuestros podcasts, güey. Y tenemos amigos en la JS, güey. Pero super compas. Y les dijimos: ¿qué, güey? Queremos grabar. Nosotros grabamos ahí nada más. Nosotros grabamos la voz en frío, güey. Y nos querían aterrizar con 500 varos, güey, por 30 segundos de pinche grabación, ¿no? Que sean a la verga, güey. Sí, de hecho yo creo pensaban que era un anuncio de Televisa, pero no. Dice, y luego sigue diciendo aquí: feliz año, les recordamos que este mensaje es de hace un buen. Échenme más combustible que me muero del calor. Acá está chingando la Mel que ya nos va a cobrar. A ver, ¿qué nos vas a cobrar, pinche Mel? Agarren la onda, güey, es como que me haría rico, ¿no? O ya un año, güey. Tú puedes cobrarnos, güey, pero de que te paguemos es otro pedo, güey. Sí, va a estar cabrón. Bueno, sí, ¿quién sigue, Cocoyome? Desde Ibarra, Ecuador, llegó hace un año el Rommel y dice: ¿qué hubo, panas? Les molesto por una cuestión. Aquí en Ibarra vamos a hacer un podcast con unas amigas, entonces quería ver si me pueden echar una mano con las ideas para el intro y las cortinas, porque ya no tengo mucha experiencia en estas cosas de la radio. Si ustedes pueden, échenme una mano con eso, porfis. El programa se va a llamar Circo Firuliche. Y como su nombre, va a ser una especie de espectáculo circense. Saludos, Rommel. ¿Cómo la ves, güey? Pues a las que le podemos echar la mano es a las amigas, güey. A este güey que no creo. No, pero pues sí, nada más que ya estamos bastante atrasados en esto de la leída de los saludos. Pero esperemos que siga haciendo su podcast y con mucho gusto le echamos la mano. Mira, Romel, yo tengo varias ideas, se me han venido a la mente. Mira, por ejemplo, puedes agarrar un tigre, güey, que ya es que va a ser un pedo así como de circo, y luego lo enseñas a hablar en inglés y que diga algo así como de... O el sexo vende, güey, el sexo vende, unas trapecistas así cayéndose, güey, abiertas de patas en el suelo. Bueno, yo sí le puedo echar la mano, güey, pero quiero saber qué chingados es firuliche. Y pues, dice, pues no, o sea, primero debo de saber qué chingados quiere decir para saber qué voy a decir, güey, porque de por sí soy re pendejo. Y luego sin saber lo que voy a decir, pues está más cabrón, ¿no? Bueno, vámonos a la advertencia, güey, ¿o qué pedo? Sí, mejor qué pedo, no te creas a la advertencia. Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Bueno, pues estamos aquí en el podcast de Combustible y todavía no sabemos de qué chingados vamos a hablar, pero estoy esperando que venga el Cocoyome porque se me hace que ya se tardó mucho el cabrón. Mientras yo les voy a platicar, a ver, ah cabrón, ahí viene el Cocoyome. ¿Qué onda, güey? Munra, te acaba de llegar una carta, güey. Tienes que leerla, creo que te vas a agüitar, cabrón. No, güey, ¿por qué me voy a agüitar? Ya me han llegado un chingo de estas, de que dice que Sedenas. ¿Qué chingados es Sedena, güey? La Secretaría de la Defensa Nacional, Munra. Quiero decirte que eres remenso. Sí, güey, pues aquí dice remenso, Munra. A ver, deja ver qué chingados dice, güey, porque ya me han llegado varias y como que ya me está asustando. Y luego, como dices que es Secretaría de qué? De la Defensa Nacional. A ver, deja ver qué chingados dice, güey, porque ya me tiene intrigado este pedo. Estimado señor Munra, en vista de su negativa a participar dentro de las fuerzas heroicas como cadete del servicio militar de nuestra nación, nos vemos en la penosa necesidad de ir por usted y traerlo a fuerza. Ya que no cumplió con su deber patriótico, nos vemos en la necesidad de ir por usted. Investigaciones de inteligencia militar revelaron que el veterinario Quiñones, mismo que avaló su certificado médico, con el cual se justificó, alegando que tenía una pata quebrada, demostraron que ese veterinario no existe. Así que no queda más que cumplir con el deber que su patria le demanda. Avísele a su amigo Cocoyome que no se haga pendejo. También él está citado para venir a cumplir con su servicio militar, que al cabo sabemos que ya está pelón. Así que ya no es pretexto que traiga el pelo largo y que por eso no lo hizo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Marca ACME, Secretaría de la Defensa Nacional. Firma de puño y letra, el generalísimo Anif de la Red. ¡Hala! ¡Verga, Munra! ¿Cómo nos encontraron, güey? Pues yo no sé, güey, ya ves que nos venimos a vivir aquí a la casa de la Mel. Bueno, güey, ¿y qué vas a hacer, güey? ¿Tú sí vas a ir o qué pedo? No sé, cabrón, no sé, pero ¿cómo nos encontraron? 3 días antes... ¡Pinche madre! That's why. Tengo que hacer algo para correr estos güeyes. ¿Qué hago? ¡Ay, ya sé! Voy a ponerles dedo para que van a hacer el pinche servicio los güeyes. Y cuando salgan, ni madre que les abro. Pues no, güey, la neta no me imagino, güey, cómo chingados se enteraron. Pero, güey, ya es de a huevo, güey, pues ya nos llegó aquí el requerimiento ese. ¿Qué te parece si vamos los dos juntos, güey, para que no haya pedo, güey? ¡No, monra! El Servicio Militar Nacional, déjame le explico a toda la gente que nos escucha en Sudamérica o en otros lados, güey. El Servicio Militar Nacional es obligatorio a los 18 años en México, pero no crean ustedes que... No crean ustedes, güey, que vamos a ir a aprender a usar armas y esas mamadas, monra. ¡No! Según historias que me han contado los güeyes que lo han hecho, pues no, güey, te ponen a plantar árboles, a enseñar a escribir a unos puñetas de 30 y tantos años que no saben. ¿Qué más chingados te ponen, güey? Andar limpiando, desasolvando el pinche río, las presas, güey, a barrer las putas banquetas, güey, a tapar hoyos por las pinches avenidas, güey, a las 12 del día. No mames, eso no tiene nada de militar, güey. Imagínate, güey, en un caso de una guerra, güey, ¿de qué chingas nos serviría, güey, haber plantado 5,000 árboles, güey? Ni modo que le digas al puñetas que viene a darte un plomazo, güey, decirle, no, güey, yo contribuí a la ecología y la te va a partir tu madre, güey, en la guerra. Imagínate que México diga, vamos a invadir Polonia, güey, y a poco nos van a mandar a todos nosotros por delante barriendo las calles para que pase el ejército. Pues no, no mames. ¿Sabes qué, güey? La neta, güey, yo no voy a ir, pinche cocoyome, porque... Me vale madre, a ver si vienen. No es cierto, güey, ni vienen, ni van a venir los putos. Además estamos en México, güey. O sea, ¿cuándo hemos tenido una guerra, güey? De los últimos 30 años, póngale, güey. Pues no, güey. Bueno, con el crimen organizado, güey, pero no creo que nos manden, cabrón. No, la única guerra para la que deberíamos estar preparados es para la guerra contra el hambre, güey. Porque pa' como vamos, güey, nos vamos a morir de hambre, güey. Oye, güey, ¿a qué hora que la estoy pensando, Munra? Aquí nunca hay comida, güey. Allá de perdido nos van a dar nuestro ambigú. Güey, ¿pero qué chingados es eso de ambigú, güey? El ambigú, Munra, es el desayuno más espectacular que te puedas imaginar, güey. Debe ser un filete mignon, güey, porque viene como de Francia, güey. Con su champagne, unas baguettes, para acá como tortillas, pero baguettes. O sea, hay que ir al Servicio Militar Nacional, güey. Me imagino que debe haber fondue, güey, un pedo acá también, güey. Vamos, güey, vamos al Servicio Militar, güey. Al perdido a desayunar, güey. Pues vamos, ¿qué chingas podemos perder? Además, güey, de que pues aquí como que ya está escaseando la botana, güey. Mira, morra, aquí hay dos sudaderas, güey, de esas que este güey anda lavándole a la gente, mira. Ah, bueno, pues a mí me queda un poquito grande, pero pues, no hay pedo, güey. A ver, es SMN con chinola. ¿Tú crees que este güey se enoje porque agarré la chinola de su cajón de bolear? Ese con el que se va los domingos en la plaza. No, qué chingados se va a enojar, güey. El pedo, lo que yo sí me va a encabronar, güey, es que se traspasó, güey, a la parte de atrás, güey, no mames. Oigan, güeyes, ¿y esas madres qué es? No mames, güey. Mis pinches sudaderas, güey, no mames. Ni son tuyas, pinche Mel, ni son tuyas, güey, no estás pegando de gritos. No, güey, pero pues no mames. Así es como los mantengo, pinche par de pendejos. Tengo que andar lavando ajeno para que coman. Y mal comemos, güey. No, tampoco estés mamando, güey. Ya vale madre, güey. Esas pinches sudaderas eran de Pati la de enfrente. Ya mamaron, güey. No, pues el que vas a mamar va a ser tú, güey. Porque Pati la cabezona, güey. Tiene un pinche esposo bien agresivo, güey. Y se va a enojar, estas sudaderas no son de ella, son del esposo. Además, nosotros ya nos vamos, güey. Vamos a cumplir con un deber patriótico, cabrón. No que tú andas nomás ahí de remiso. Aprende de uno que es responsable, güey. Ay, a todo esto, ¿a dónde van? Pues es que nos mandaron unas cartas, güey, de la Sedena, de que vayamos a cumplir con el deber patriótico de ser un cadete del Servicio Nacional, del Servicio Militar Nacional, güey. Entonces, pues vamos. Sí, ya, váyanse, güey, ya estuvo. Espérate, amén, se me olvidó el celular, güey. Órale, pues, termínense de ir, güeyes. Bueno, pues, ahí venimos, amén. Bueno, ni pedo, güey, vámonos. Combustible. Combustible busca un nuevo campeón. Solo tienes que reunir estos sencillos requisitos: actitud de servicio, disponibilidad para ser humillado, perfil perfectamente encajable en el de un mayordomo, tener el menor éxito con las mujeres, cuerpo de trailero, con mentalidad de un niño de 12 años, sudoración espontánea y altamente molesta, además de tocar guitarra y solamente saber una canción. Aprovecha. Esta es tu oportunidad, no la dejes pasar. No la dejes pasar. Mándanos tu currículum a www.combustible.com.mx. www.combustible.com.mx. Acompañado de un archivo de audio donde salgas diciendo ronda. Inútil presentarse sin estos requisitos. Inútil, te estamos buscando. Combustible. Servicio Militar Nacional, habla el coronel Cigarroñas, ¿qué se le ofrece? Disculpe, hablo por un asunto muy importante, soy un informante anónimo. No, qué informante ni qué mis huevos, a ver qué quieres a la verga, dime rápido ya. Están por llegar a su cuartel, unos tipos que no son muy bien recibidos en mi casa. ¿Cuáles tipos? ¿De qué se trata el asunto? Habla, habla, rápido. Son dos personas que, la verdad, pues no valen la pena, pero quiero que... No sé, usted los puede enderezar. ¿Qué quieres? ¿Que los arreglemos por afuera o qué? Dime. Tengo negocitos por abajo de la mesa, tú dime. O sea, mil lanas por cabeza y sale la cartilla calientita, vámonos. No. Necesito que les tire carrilla, que los entierre abajo de mil piedras, que los ponga en el sol todo el día, que les dé su carrillón para que aprendan a vivir. Entonces no me importa la verga. No. Deles su carrillón, pórtese de la verga. Esos güeyes conspiraron contra la nación. Se andaban ahí que queriendo juntar con López Obrador y sus chingaderas esas. No me digas más, si andaban con el peje, me los trato de la chingada. Dime quiénes son, dime nombres, dime aspecto, descríbemelos por favor, ya, rápido. Déjeme, le digo, van a llegar dos tipos. ¡La basura! Espérame, déjeme, voy y tiro la basura. Qué vergas con este pelado, hombre. Chingada madre, cree que tengo todo su tiempo. Está pendejo el güey. Tantas cosas que tengo que hacer, chingada madre. ¿Dónde está el cargamento de árboles? Ya llegó. Plántame esos 2000, por favor. Tú también, a ver, la pintura para el kinder. Ándale, las escobas para la calle. ¡Rápido! ¡Ah! Ya atendí eso. Déjeme, le digo, van a llegar dos tipos. Esos güeyes no celebran el 5 de mayo. Dicen que Zapata es puto. Un pelón de los que le va a llegar se meó en la rotonda de los hombres ilustres. El otro güey que le va a llegar un barbón. Ese dice que Pancho Villa es genocida. ¿Cómo chingados se atreven a decir esas pendejadas? Nomás descríbemelos, dime nombres y yo aquí me los ajusto. Nomás dime, ya. A uno de los güeyes le dicen Cocoyome, creo. A otro, el Munra. El Munra trae... Parece pizarrón el güey, así llegaron 20 pinches borrachos y lo empezaron a tatuar. El machaparro, no es cierto, no es el machaparro. El otro es un pinche güerillo ahí, pelón, que parece que se lo apalancaban de las entradas y como que le arrancaron el pelo de la cabeza. Se parece al pingüino. ¿Al pingüino Marinela o cuál pingüino? No, al pingüino de Batman. Ah, pues explíquese cómo está pendejo. Bueno, ya estuvo de tanta pendejada. ¿Quién es usted? Pues que no me conoce, pues yo soy Amel. ¿Cómo que Amel? ¿Pues no que se llamaba Anónimo? Ya estuvo bueno, yo aquí me los arreglo. Muchas gracias por el informe. ¡Firmes! ¡Ah! Mientras tanto... No, morra, tú no te apures, güey. El servicio militar ya no es lo que era, güey. ¿Por qué lo dices, güey? Por la neta, güey, yo no confío mucho, güey. A mí me estaba diciendo un camarada, güey, que ahora ya ni hacen nada, güey. Son unos pinches huevonazos. Es más que la bronca. Cuando nos invadan los gringos, va a ser despertar a todos los que hicieron el servicio militar, güey. Porque nomás van a la explanada a dormirse panza para arriba, güey. La ventaja que tenemos tú y yo, Cocoyome, es que ya estamos viejitos, güey. Bueno, pues se puede decir que un tanto viejitos, güey. Tú sabes que aquí el servicio militar es 18 años, ¿o cuántos? 18, güey. Entonces, pues no hay tanto pez. Nosotros ya treintones, güey. Pues, ¿qué tanto puede ser, güey? Maduros, con experiencia. ¿A poco crees que un pinche guacho va a venir a gritarme así a las peladas, güey? Ah, mira, aquí venimos ya llegando. Mira, hay un letrero, güey, que dice Cocoyome y Munra, güey. Para que veas lo que la Secretaría de la Defensa Nacional, güey, nos considera. Era, güey, porque tenemos experiencia, cabrón. Ya de 30 años, güey, ya sabemos lo que hacemos, güey. Mira, aquí está un pinche guacho, güey. Vente, vamos, se ve que nos está esperando, güey. Se ve que tiene cara de buena gente. ¡Qué ole, mi sargento! Sargento Mis Huevos, soy el coronel Cigarroña. ¿Ustedes quién chingados son? Oiga, mi sargento, yo soy el Munra. Sargento Mis Huevos, pendejo, ¿te lo tengo que repetir o qué? Y 10 lagartijas de castigo, ¡ya! Yeah. Espéreme, ¿se las hago de plastilina o dibujadas? No sea mamón, ándele al suelo, ¡ya! 1, 2, 3, 4, 5, ¡ya! Pinche Munra tan pendejo, voy a decirle sargento a este güey. Oiga, cabo, entonces, nosotros venimos a... porque somos remensos. ¿Cabo? ¿Remenso? Eres rependejo, güey, ¿cuál remenso? Yo soy coronel Cigarroñas. Ah, perdón, mi coro. Háblame con respeto, hijo de tu pinche madre, que te va a hacer mierda. ¿De dónde eres? Pues, vivo allá en el Cerro de las Borregas, ahí en la casa de la Mel, mi general. Del Cerro de las Borregas nomás no llegan maricones y vacas. Y por lo visto tú no tienes ubres, así es que eres maricón, ¿me entiendes? No, pues sí. Aquí me respondes, señor, sí, señor. Sí, señor. Señor, sí, señor. Habrá 20 lagartijas de castigo. ¡Ya, al suelo! 1, 2, 3, 4. Una hora después. 8. 9. 10. 11. 12. 2 horas después. 15. 16. 7. 18. 19. 20. ¡Arriba! La verga, güey, yo pensé que no sabían contar, güey. Aquí se van a hacer hombres, lo que no han sido en toda su vida. Aquí van a aprender a amar a Dios en tierra de indios, cabrones. Espéreme, coro. Espéreme. Aquí, o sea, nosotros venimos recomendados, güey. Nosotros hacemos un programa de radio, compadre. Espérate, güey, porque después te vamos a echar por radio, güey. Aquí la prensa me la paso por debajo de las pelotas. Me la pelan, hijos de su repinche madre. Te dije que no vinieramos, Coco, yo me, güey, no mames. Oiga, bueno, ¿a qué hora sirven el ambigú? Ah, ¿quieren su ambigú? Pues gánenselo, hijos de su pinche madre. Y síganme, porque aquí les voy a enseñar lo que es amar a la patria. ¡Marchen! ¡Yo! 2 horas después. Mil pinitos yo planté. Mil pinitos yo planté. Y no sé ni para qué. Y no sé ni para qué. Allá cerca del cuartel. Allá cerca del cuartel. Aquel kinder yo pinté. Aquel kinder yo pinté. ¡Un pinito! ¡Un pinito! ¡Dos pinitos! ¡Dos pinitos! ¡Tres pinitos! ¡Y 1, 2, 3, 4! ¡Mil pinitos yo planté! ¡Mil pinitos yo planté! 3 horas después. 2000 calles yo barrí. 2000 calles yo barrí. Y eso le tocaba al PRI. Y eso le tocaba al PRI. Pinches carros vienen y van. Pinches carros vienen y van. Yo votando por el PAN. Yo votando por el PAN. Y una calle. Y una calle. Tres carritos. Tres carritos. Y una calle. Y una calle. Tres carritos. Tres carritos. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Esa misma noche. Y ahora se van a quedar a dormir aquí en el cuartel, pinche sacos de basura. Señoritas, aquí van a ser hombres, hijos de su puta madre. Y levántense, rápido. Sí, señor. Y a rezar, hijos de su pinche madre. Pero ya. Esta es mi escoba. Hay muchas iguales, pero esta es la mía. Sin mi escoba, no soy nada. Sin mí mi escoba no es nada. Debo barrer al enemigo antes de que él venga a barrerme a mí. Y así un día habrá paz. Amén. Y ahora sí a dormir, hijos de su pinche madre. Mañana nos tenemos que levantar a las 600 horas a ir a echar el vaciado al muro de la vergüenza. ¡A dormir! ¡Ah! Munra, güey. ¿Notaste algo, güey? Sí, güey. Ando bien jodido. Y no nos dieron el ambigú, güey. Es que llegamos a las 4 de la tarde, güey. No mames. Oye, güey, me duele el lomo bien cabrón, güey. ¿Para qué chingados me traes aquí, pendejo? Yo te juro, güey, yo nunca había trabajado tanto en mi vida, güey. Ya lo que quiero es dormir, güey. Güey, ¿y luego nos irán a llevar a la guerra estos putos? No mames, güey, me siento bien de la verga, güey. Lo que va a estar de la verga es ir a encarar el muro ese de la frontera con Estados Unidos, güey. Son casi 4000 kilómetros, güey. Espero que estos güeyes no piensen que... ¡Cállate, hijo de la chingada! Sí, señor, sí, señor. Cállate, güey. Espero que estos güeyes no piensen que lo vamos a encarar en un solo día, güey, porque está cabrón, monra. Güey, hay que pensar mejor cómo pelarnos, pinche cocoyomo, porque está a la verga, güey. A mí me duele el pinche lomo, güey, como si me hubieran puteado, güey. Bueno, cabrones, aquí con el sonido de la noche, mejor nos vamos a dormir y luego ahí les pasamos otro corte, güey, porque... Nos vemos mañana como a las 600. Esto es el podcast de combustible, cabrones. Y ahí nos vemos en el siguiente corte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Combustible. Según encuestas realizadas por la Universidad de Energía Atómica de Parral de Chihuahua, el 99.8% de la población con acceso a Internet invariablemente termina realizando labores tales como poner un blog fotográfico, me super encanta mi blog, opinar en los videos de la Tigresa del Oriente en YouTube, mirar pornografía, comprar algún artículo vacío y carente de sentido en Mercado Libre, buscar su parecido con algún famoso, no, ni merga, bajar música que jamás escucha. Atrévete, te. Crea una cuenta en algún mensajero para ponerse como no disponible, votar por alguien o ser votado en sexy, sex no, mandar cadenas de correo electrónico a contactos que tiene destinados exclusivamente para el envío de cadenas religiosas y atormentadoras, asociarse a algún grupo terrorista de Medio Oriente, buscar tu casa en el Google Earth, aun y cuando ya sabes exactamente su localización. Busca fotos y videos de famosas desnudas o de famosos golpeados por algún gay. ¿Cómo crees? Saturan de virus las computadoras. Y si es de su trabajo, mejor. De su trabajo. Buscar gratis tonos ridículos para sus teléfonos celulares. Conseguir a su pareja ideal, que por lo general se encuentra al otro lado del mundo e invariablemente termina siendo del mismo sexo que el individuo desesperado. El otro 0.2% hacemos un podcast. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. A las 600 menos 15 horas del día siguiente. A ver, ahora sí, hijos de la chingada. Ya es hora, arriba. A ver, tú, Martínez, la pala. Tú, Pérez, el tabacho. A ver, esa escoba está sucia. ¿Cómo va a estar sucia la escoba? Atiéndemelo, ya. Pérese, güey. ¿15 minutos más? Es lo que me sirve en el ambigú, ahorita me despierta. El ambigú. ¿Cuál pinche ambigú? Ni acá mis huevos. Es emergencia nacional, arriba. Ya, vamos, tenemos que enjarrar ese muro antes que los gabachos. ¡Rápido, marchen! Sí, señor, ya, señor. Munra, no mames, güey. No mames, güey. Vamos a escaparnos de aquí, Munra. No, güey, ¿para dónde nos escapamos, meco? Nos trae una madre, güey. Pinche coronel ese nos trae picándonos el culo, güey. Ya, estoy cansado, monra, estoy cansado. Bueno, están escuchando el podcast de combustible, estamos bien jodidos. Pero estamos en el podcast de combustible, www.combustible.com.mx y lo que sigue, güey. Y estamos cumpliendo con un deber nacional, güey, pero... No mames, güey. Yo no sabía que este pedo era tan así, güey. A ver, cocoyome, burra, no se rezaguen. ¡A los tanques, rápido! Pues, ¿cuáles pinches tanques, güey? ¡La verga, güey! Pues, si son unas pinches combis, mi general. ¡No, no! ¡A los tanques de basura! ¡Tienen que ir a vaciar las letrinas! ¡Ya! Lo que nos faltaba, pinche Munra. Ándale, güey. Agárrate, güey. ¡A la verga! Cuando 4 horas después, a la mera hora del ambigú. Ya chingamos, morra. Ya viene la hora del ambigú, güey. Ya lo acabo de escuchar que dijo el narrador, güey. Que ya nos tocaba el ambigú, güey. Sí, güey. Lo que estábamos esperando desde que entramos a este pedo, güey. El ambigú, cabrón. Solo espero que nos den pavo, güey. O algo así, güey. ¡Soldados! ¡Ustedes son hombres! ¡No son ratones! ¡Los caballos vienen enjarrando su lado por el flanco derecho! ¡Oyen eso! ¡No son metralletas! ¡Son motoconformadoras! ¡Vienen con toda la máquina! ¡Ellos tendrán maquinaria! ¡Nosotros tenemos los huevos! ¡Ellos tendrán la tecnología! ¡Pero nosotros tenemos a Pasco! ¿Sabes qué, Monra? Esto me suena a que ya no hubo ambigú, güey. Güey, yo ya no me acuerdo ni qué chingados es eso, güey. Neta, te lo juro. ¡Recluta, Munra! ¡Recluta, Cocoyome! ¿De qué chingados están hablando? ¡Pártanlo con los demás! ¡No sean fundillos, cabrones! A ver, ustedes dos y López, que están ya sacándose el moco, les voy a encomendar una misión, porque ustedes sí son hombres de honor. Verga, güey. Pues sí seré hombre, güey, pero de honor está de la verga. No, no. A ver, ¿qué chingados quiere este, güey? El ambigú, mi coro. El ambigú, coronel. ¡Qué ambigú ni qué mis huevos! ¡Se han ganado mi confianza! ¡Se han ganado mi respeto! ¡Por eso les encomendé esta misión! ¡Soldados! ¡Les voy a revelar información confidencial! ¡Esto pasó hace 15 horas! 15 horas antes en el cuartel general del Servicio Militar Nacional. Comandante Noguera, comandante Noguera. Mire, estoy analizando los planos y en el cañón del Peguis hay un puente donde pasa el tren y es un desfiladero de 70 metros. ¿Y usted cree que pasen los gringos? No, porque afortunadamente con la crisis que hubo ahora que tomó Obama el poder, los gringos mandaron a todos los conacionales para acá atrás. Todos los de Michoacán están acá en el país. Entonces no va a haber quien enjarre a mano a esa altura. Oye, pues me parece una muy buena idea, pero ¿para qué nos va a servir? Mira, nos va a servir para hacer tiempo, porque deteniendo los trabajos en ese puente, vamos a lograr contener la avanzada norteamericana. Entonces, el éxito de esta misión de enjarrar el muro de la vergüenza depende de que nosotros enjarremos este puente antes que ellos. Podemos hacer lo que hace el gobierno mexicano siempre. Entonces, utilizar recursos muy, muy, muy, pero muy corrientes. Así es. Yo ya le hablé con el comandante Cigarroñas. Coronel, por favor. Ah, sí, coronel Cigarroñas. Y dijo que va a mandar a los más pendejos a encarar ese puente. Y ahí vamos a ganarle a los gringos en la avanzada. Doy gracias a Dios por otro día más. Y eso fue lo que me dijo la Inteligencia Nacional. Así que se me ponen a enjarrar. La verga, Munra, no mames, y ahora para enjarrar este pinche tramote y si nos caemos, güey. Güey, en la puta vida había enjarrado yo algo, güey. Pues tú sabes, güey, que uno se la pasa acá en el, en la pedez, güey, la chingada, pero pues enjarradez. ¿Cuándo? Vamos a mandar a López, güey. A ver. ¡López! ¡López, ven, güey! Sí, señor, sí, señor. ¡Órale, mi López! Yo estoy a cargo aquí. Aquí me dejó el cabo Cigarroñas a cargo, güey. Y tú tienes que enjarrar este puto puente, güey. ¿Cómo la ves? Pues, es coronel, ¿no? Te vale madre lo que sea, güey. Pero yo te estoy ordenando. A mí me dejaron al mando, güey. Así que te tienes que poner a enjarrar este puto puente. ¿Cómo la ves? No, pues le chingo, ni modo. Como la vieras, de todos modos te ibas a poner a chingarle. ¡Órale, güey! ¿Si me caigo? Tiene razón, si te caes. A ver, ¿a qué hora llegaste tú aquí, pinche López? A las 600 horas en punto. O sea que a ti sí te tocó ambigú. Mira, si te caes, güey, pásame tu lonchera, güey, porque tengo un chingo de hambre, güey. Espérate, Cuco, yo me la creí acá de general, espérate. Déjame le digo. Pues llegaste tarde, cabrón, porque era a las 500 horas. Entonces, tienes que enjarrar ese puente a la brevedad posible, porque el capitán Cigarroñas así lo ordenó. O sea, a la brevedad posible, cabrón. El ambigú, Murray, el ambigú. Y el ambigú va a venir después. Así que, échale ganas. Pendejo, Murray, te lo hubieras quitado antes de que se fuera. Mira, ahí se va a caer. No, se agarró el... Mira, ese güey se va a caer, Munra, ¿eh? No, güey, no se va a caer, no seas güey. La está haciendo el güey. Ahí va para abajo, ahí va para abajo, ahí va para... Ahí va para... Pa. Y se alcanzó a agarrar el güey. No, güey, lo que pasa es que tienen que agarrar más abajo, güey. No seas pendejo. Le anda haciendo la emoción, güey. Mira, ahí se va a caer, ahí se va a caer. ¡Cúbrete, López! ¡Cúbrete! ¡Ahí viene la motoconformadora! López, ¿estás bien, güey? López, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? No. Mis ojos, ¿quién eres? No veo nada. No ves nada, López, porque te cayó cemento en los ojos, güey. Pero estás bien, vas a vivir, López. ¡Vas a vivir! No va a vivir, güey. Pues, ¿para qué lo ilusionas, güey? No mames. No mames tú, Munra. ¿Quién se ha muerto porque le cae cemento en los ojos, güey? Usted déjelo, güey. Pues si él quiere morirse, pues que se muera, güey, a la verga. No, no me quiero morir. Ya no voy a poder comer ambigú. Güey, el ambigú nos lo están prometiendo desde hace quién sabe cuándo, güey. No lo vas a comer, cabrón, igual que nosotros. Pero muere con honor, cabrón. Dígale a mi madre que fui un héroe, que enjarré como nadie, por favor. Sí, vámonos. Y que lo salvé de la muerte, de no quedar ciegos. Y que salvé a Ramírez de la ratón. Sí, güey, a la verga, ya, güey, ya. Vámonos, Cocoyome, porque ya se está haciendo tarde, güey. Nos dijo el general, ¿lo que era este, güey? Creo que era capitán, güey, no sé qué pedo, güey. Sí, Munra, ¿sabes qué? Mejor vámonos, güey, a la verga, ya. Que se queden los pinches gringos con este puto muro, güey. Ni modo que lo vayamos a bancarrarlo antes que ellos, güey. Es más, que se queden con el puto país, güey. Me vale verga, güey, al último. Que chingue su madre el Servicio Militar Nacional. Ni me dieron ambigú. Y así fue como las fuerzas norteamericanas nos derrotaron una vez más en una batalla histórica. Y así, cabrones, fue como Munra y yo, enjarramos el muro, güey, y nos chingamos a los gringos otra vez, cabrón. No nada más enjarramos, cabrón, defendimos la soberanía nacional, güey. Es más, déjate, porque no lo dije bien, la soberanía, cabrón, porque soberanía... Pues no, soberanía, güey. Y no nomás enjarramos el muro, sino que hasta le pusimos pecho de paloma hacia arriba, güey. Es más, tú te diste tiempo hasta de grafitearlo, güey. A huevo, güey, porque pinches gringos no llegaban. Entonces dijimos, ¿a qué hora les vamos a partir la madre? Entonces, pues vamos a hacer lo nuestro, güey. Bueno, ya vamos llegando aquí al cantón de la Mel, güey. Ya estuvo, güey. Gracias a Dios, estamos de regreso. A ver, tócale la pinche puerta al puto este. Seguro está lavando ajeno y esas mamadas que acostumbra, güey. ¡Amel! ¡Amel! ¿Qué rollo? ¿Ya volvieron? No, pendejo, somos unos hologramas, güey. No nomás regresamos, güey, sino que venimos con un chingo de hambre, güey. No hemos comido, güey, desde antier, güey. Ah, pues qué bueno, porque les acabo de preparar, ¿qué creen? Ambigú. Güey, yo tengo la duda, güey, ¿de qué chingados es eso? Estuvimos en una guerra bien cabrona y se nos murió López. ¿Quién era López, güey? López era un güey que hablaba así como el Amel, ¿no te acuerdas, güey? ¿No tienes un primo que se llama López, güey? En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast, pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. onda, cabrones? Pues este fue el podcast de combustible, cabrón. ¿Qué onda, Murra? ¿Cómo la ves, güey? No, güey, está la verga hacer un pinche servicio militar, güey. Está la verga. Yo no sé en otros países, güey, en Sudamérica o en al norte de nuestra república, cabrón. O en Asia. O en Asia, en Europa, güey. Pero el servicio militar aquí está de la verga. Aunque te pongan a plantar arbolitos y la chingada, güey. Está la verga en... ¡Bravo! ¡Bravo, güey! ¡Se mamó! Eso es todo. Notaron, cabrón. Ustedes que están aquí en vivo imagen, notaron que yo llevaba la caguama a buen resguardo. Y el Munra, güey, de una manera alevosa, güey, me la tiró de las manos, güey. Arbitrariamente, güey, con alevosía y ventaja, güey. Sí pasó, güey, pero no tan alevosa, güey. O sea, me apendejé, como siempre, y lo a la verga. Pero no, güey. De hecho, güey, está chido. ¿De qué estaba hablando, güey? Cabrón. Oye, güey, por fin estamos grabando, Murra, ven, Murra, ven. Por fin estamos grabando nuestros jugos, güey. Andamos hasta el culo, güey, todos aquí, güey, la chingada. Como Dios manda. Estábamos, teníamos el todo el día, güey, pensando. ¿Y de qué vamos a hablar, y la verga, y la chingada? Quiero que sepan que no teníamos tema, güey, para este podcast, güey. Ni siquiera sabíamos qué chingados íbamos a hablar. Así que si les gusta, bien. Si no, ni modo, cabrones. Bueno, queremos agradecer a Mavis que vino, al John, a Rotten, güey, que nos... general. Hable como general, güey. Ya estuvo, ya no estoy chingando. Si conseguiste la cartilla o no, me vale verga. A la Mel que estuvo en los controles, güey. Si hubieran caminado al pinche Jonas, güey, te lo juro que te cagas de la risa. Pero no, güey. No, güey. Hasta miedo me daba, cabrón, responderle al güey. Este güey si tiene huevos para gritarle a la gente, güey. No, cabrones, por fin estamos grabando bien pedotes. Por favor, se nos están acabando las ideas. Por favor, mándenos mensajes, güey, con ideas de qué quieren que hagamos este pinche podcast, güey. Ahí está la dirección en la página. Creo que es combustible.podcast@gmail.com. Güey, de hecho me han preguntado mucha raza, güey, de que... Ahí se los dejé. Me ha preguntado mucha raza, güey, de que si hacemos el podcast a lo pendejo. No. Sí, cabrón, no, güey. Este podcast fue lo pendejo. Bueno, güey, pero pues sí nos preguntan, por ejemplo, quién está acá a cargo de los controles. ¿Qué es el Amel? Que también no controla mucho el pendejo, ¿verdad? Pero pues... Bueno. No, o sea, realmente sí lo hacemos, o sea, lo hacemos lo más profesional que podemos en cuanto a tecnología para que nos escuchen lo más decente que se pueda. Pero sí lo hacemos a lo pendejo, güey. Hace 2 horas no sabíamos ni de qué íbamos a hablar. De hecho, yo no sé ni de qué estábamos hablando hace 2 horas, güey, pues no. Bueno, cabrones, nos vemos. Este fue el podcast de combustible y estamos aquí en la casa. ¡Oh, el patol, güey! ¡Ah, cabrón, espérate! Hay que agradecerle al patol porque nos surtió de cerveza a pesar de que le llevamos una guitarra a empeñar al hijo de su pinche madre. Mi patol, le voy a llevar el programa porque ese güey no tiene internet, pero le voy a llevar el programa al hijo de la chingada. Oye, patol, para que veas que si te echamos porras, cabrón. ¿Cómo se llama la tienda del patol, morra? Abarrotes Lupita, en la colonia Zapata. No, Abarrotes. Sabrá la pirula, pero la calle se llama La Junta número 6, güey. Para que veas, güey, publicidad gratis, cabrón. Gracias, patol. Sin ti no hubiéramos podido hacer esto. Este fue el podcast de combustible. Gracias por escucharnos, cabrones. Y aún nos queda una caguama. ¡Un pinito! ¡Un pinito! Una. ¡Un pinito! ¡Tres pinitos! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ándale, güey, pues sí! Esa misma tarde... No, esa misma noche, güey. Ah, ok. Esa misma tarde... esa misma noche... ¡Señoritas, aquí van a ser hombres, hijos de su puta madre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Sí, cómo no! Esta es mi escoba. ¿Sabes cuál? Es mi rifle, güey. This is my rifle, this is my gun. Es la chica. Esta es mi escoba. Debo barrer al enemigo antes de que venga él a barrerme a mí. Otra vez, va. Debo barrerme al enemigo. Debo barrer al enemigo antes que él venga a barrerme a mí. Venga a barrerme. Una, dos, tres. Debo barrer al enemigo antes de que él venga a barrerme a mí. Espérate, no. Que así un día habrá paz. Amén. Ya, güey, ya con eso.